Como en un mundo de ecos y sombras, Raskolnikov recordó entonces los pasos en la escalera, los timbres y portazos impacientes del otro lado de la puerta, los dos cuerpos yaciendo en sendos charcos de sangre. ¿De dónde sacó los pendientes? Me los encontré en la calle. ¿Por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri?